Si el mundo quieres mejorar, cuida a los niños y niñas, son prioridad. Mamá, José me pegó. ¿Por qué te pegó tu hermano Lola? Yo no sé, mamá. ¿Cómo que no sé? ¿Y tu hermano Tito dónde está? Se fue a trabajar, mamá. ¿Cómo que a trabajar? Sí, mamá, está vendiendo botellas. Vaya, búsqueme a su hermano Tito ya. Tito, Tito, Tito, que venga mamá. Ve, ¿cómo que estás trabajando? ¿Y tu estudio qué? Mamá, yo estaba trabajando porque mis hermanitos estaban llorando y no había nada que comer. Que la ausencia del Estado y la problemática familiar no sean motivos para que los niños y niñas salgan a trabajar. Este es mi Pacífico, tierra bonita, donde amamos la cultura y no perdemos la identidad. Una propuesta realizada por la Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social, Fundescodes, y las profesoras de las comunas 3 y 4 de Buenaventura, 2013. Conéctate ya. Pacífico.